Había una vez un valle muy tranquilo, rodeado de prados y bosques, escondido entre las montañas. Y en él, un pueblecito blanco y chiquito, donde vivía un señor que era viudo. Y tenía una hijita llamada Finita, que era muy buena, muy buena. Era muy linda y simpática. Y este hombre se casó con una viuda que tenía también una hija, una niña llamada Javiera, pero que era fea y muy antipática. Finita, toma este cestito y llégate al bosque a recoger fresas. ¿Con el frío que hace? ¡Si está nevando! ¡Ay, qué más da! Mira, nena, ahí llevas en el cesto un pedazo de pan. Está un poco duro, pero cuando te pique el hambre te lo comerás. Sí, mamá, voy enseguida. Y salió Finita. Aunque con aquel frío y tanta nieve, era bien difícil encontrar fresas en el campo. Andando por el bosque, llegó a una casita donde vivían tres enanitos. Finita estaba muy cansada. Se sentó en el portal de la casita y empezó a comer de su pedacito de pan. Cuando en eso, llegaron los tres enanitos. ¿Y? ¿Qué haces en la puerta de nuestra casa? Es que estoy muy cansada y tenía mucha hambre. Y me he sentado aquí para comer un poco de pan y descansar. Este pan debe estar muy rico, ¿verdad? ¿Nos das un poquito? ¿Tienen hambre, amiguitos? ¡Bah! ¡Ya lo creo! ¡Mucha! ¡Mucha, mucha hambre! Pues eso no es problema. Vamos a repartir este cachito de pan entre los cuatro. ¿Les parece bien? ¡Magnífico! ¡Riquísimo! ¡Está riquísimo! ¿Y tú, nena, qué haces por aquí con tanto frío? Es que mi madrastra me mandó a recoger fresas. Difícil. Pero mira, nena, barre un poco en aquel huerto que está al lado de nuestra casa. Bueno, porque si encuentro fresas, mi madrastra no me podrá regañar, ¿verdad? Voy a ver. ¡Uy, sí! ¡De verdad hay fresas! ¡Muchas fresas! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias, enanitos! No, nada de gracias. Ese es tu premio, nena. Por haber sido buena y generosa. Nos dio de su pan. Gracias de todos modos. ¡Ay, bendito! ¡Me hacen tan feliz! Adiós, enanitos, adiós. Siempre tendrán un sitio en mi corazón. Con mi cesto de fresas a casa voy. Y miedo a mi madrastra no tendré yo. Chin, chiri, chin, chin, chin, me siento muy feliz. Chin, chiri, chin, chin, chin, y canto esta canción. Chin, chiri, chin, chin, chin, las fresas están bien. Y allá se fue Finita, muy contenta, de vuelta a su casa. Su madrastra se quedó asombradísima de que hubiese encontrado fresas. Pero lo grande fue cuando Finita le contó todo lo que le había pasado. Y cuando fueron a ver en el fondo de la cestita, entonces sí que se asombraron. ¿Saben lo que había en la cesta? ¡Ay, bendito! Una bolsa llena de monedas de oro y otra de piedras preciosas. Pero ¿cómo es posible todo esto? Deben haber sido los enanitos. Como les di mi panecito y tenían tanta hambre, pobrecitos. ¿Cómo? ¿Por un poco de pan te han dado tantas cosas? Ajá. Ay, mañana voy a mandar a mi hija Javiera con una gran merienda. Y ya verás cuántas cosas le dan esos enanitos. Al día siguiente, la madrastra de Finita, impaciente, se decidió a realizar su plan. Javierita, vas a ir al bosque y buscas una casita en la que viven unos enanitos. Sí, mamá. Mira, mija, en esta cesta llevas un pastelillo, frutas, dulces, de todo. Cuando vengan de trabajar, tú los invitas. ¿comprendes? Y te darán mucho oro y piedras preciosas. Sí, mamá. Y Javierita salió camino del bosque. Llegó a la casa de los enanitos. Y como era muy glotona, se sentó a comerse todo lo que llevaba en la cesta. En eso llegaban los enanitos. ¡Uy! ¡Miren! ¡Otra niña en la puerta! Y también está comiendo, pero es más fea que la otra. Hola, nena. ¿Nos quieres dar un poquito de tu merienda? ¿Por qué? Anda, hijita, danos un poquito. Estamos cansados y hambrientos. ¡No! Mi mamá hizo esto para mí. Y además está muy rico. Anda, niña, no seas antipática. ¿Nos das un poquito? ¡No, no y no! Es para mí que tengo mucha hambre. Si ustedes quieren comer, me tienen que dar fresas. Y mucho dinero y piedras preciosas. ¡Ja! Habrás visto la niña. Mira, nena, danos un pedacito de ese pastelillo. Sí, sí, ¿cómo no? Enano melenudo. ¿Cómo no me des dinero? Pues entonces vete de nuestra casa. Y de nuestro bosque. ¡Fuera, fuera! ¿Cómo? Pero es que mi mamá me dijo que me darían un premio. Sí, pues vete a tu casa corriendo. Ya llevas en tu cesta un buen premio. Pero es que yo... ¡No me gusta, no me gusta! ¡Fuera, fuera! ¡Hala, fuera! ¡Vete de aquí! Y así, Javiera llegó a su casa hecha un mar de lágrimas. Pero, nena, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo vienes así? ¡Ay, mamá! ¿No te dieron nada? ¡Ay, mira! ¡Tu cesta está llena de carbón! ¡Ay, bendito! ¡Unos pedazos de carbón! ¿Eso es todo lo que has traído? Ese fue su castigo por no ser amable y no compartir sus cosas con los demás. ¡Ay! Ya ven, pequeños, hay que tratar bien a todo el mundo, porque eso fue lo que le pasó a Javiera la fea, por no ser cariñosa y bondadosa como Finita la linda.